Rey de gloria, majestuoso en poder, oh Lord. Tu nombre resuena en todo lugar. Eres digno de toda la alabanza y honor. En tu presencia se encuentra el amor. Oh, santo, santo, santo, eres el Rey que nos redimió. Digno, digno, digno, digno de toda nuestra adoración. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida, oh Salvador. Resucitaste con poder y victoria. Eres nuestra esperanza y nuestra historia. En tu gracia hallamos perdón. Tu luz guía nuestro corazón. Eres nuestro refugio y fortaleza. En tu presencia damos plenitud y belleza. Coro santo, santo, santo, eres el Rey que nos redimió. Digno, digno, digno, digno de toda nuestra adoración. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida, oh Salvador. Resucitaste con poder y victoria. Eres nuestra esperanza y nuestra historia. En tu gracia hallamos perdón. Tu luz guía nuestro corazón. Eres nuestro refugio y fortaleza. En tu presencia alabamos plenitud y belleza. Cada día cantaremos tu nombre, por tu bondad y tu gran renombre. Eres el Señor de toda la creación. Tu reino permanece por generación. Oh, santo, santo, santo, eres el Rey que nos redimió. Digno, digno, digno, digno de toda nuestra adoración. Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu amor inunda nuestro ser con joya. Por siempre en ti confiaremos. Rey de gloria, te adoramos. Oh, Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu amor inunda nuestro ser con joya. Por siempre en ti confiaremos. Rey de gloria, te adoramos.